agradecemos que los gobiernos, tanto federal, estatal, municipal, trabajen de la mano, que le den a la mujer, que respeten la equidad de género, la inclusión de la mujer como emprendedoras, como líderes de la sociedad.